Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este número 10 del podcast Se Desnuda la Piel. El día de hoy está dedicado a la poesía y a la música. Tengo el honor de presentarles a una amiga poeta, Sonia Quevedo, la cual tuvo a bien compartirme uno de sus poemas, el cual se titula Formas Repetidas. Brillante la tarde recostada a las laderas, acariciaba suave erguidos montículos pequeños, sombras y formas repetidas. Danzaban escuchando trinos de sílabos amorosos, al entregarse por completo, escuchando el latir de corazones. Sentimientos compartidos a capela, escuchan el caer de la tarde acurrucados, esperando. Inicio grave cuando la voz amante, ardiente, ansiosa y con enorme anhelo, entona el canto. Brillante la tarde de acaricias ávida, repasa los erguidos montículos alucinantes y pequeños, hasta delicadamente recostarse en ellos. Suavemente, lento y a capela, comparten la pasión, la furtiva lágrima amorosa, el brillo de los ojos tras el trance y el dilatarse relajado los montículos, dando paso a la noche. Y hacia el final, amorosa la caricia lentamente asoma, recorriendo laderas y anheladas formas repetidas. Sonia Quevedo es una poetisa colombiana a la cual he tenido el gusto de conocer a partir de la red, y Sonia, pues te agradezco mucho me compartas tu poesía. En este caso escogí este poema porque siento que me identifico mucho con él, me gusta su ritmo, me gusta la forma en que está escrito. Muchas gracias, Sonia. Quiero también compartir con ustedes música. Dentro de mi búsqueda por la música libre, encontré a un autor muy interesante. Encontré su música por medio de Jamendo. Él se llama Peer Gynt, Lobo Gris. Él es un artista independiente de la ciudad de Córdoba, España. En sus estilos musicales vemos claramente el hard rock y hasta el new age, y además notamos la experimentación que ha realizado a través del tiempo. Él menciona en su autobiografía: un sueño en un mundo detrás de este, escapando de la realidad de un lugar al que no pertenezco. Si las palabras fueran sonidos, si las emociones paisaje, si aprendiéramos a escuchar lo que de verdad importa. Yo soy Peer Gynt, Lobo Gris, y os invito a mi mundo. Lobo Gris es además compositor, escritor, toca la guitarra eléctrica, clásica y acústica, los teclados y sintetizadores, el bajo, la caja de ritmos, percusión. Produce y realiza además, es diseñador gráfico, realiza montajes de video, música, letras y logos. Ante tal presentación, bueno, ¿qué me queda más que decirles? Que les invito a disfrutar su música. En Jamendo encontrarán varios discos. Bajé el más reciente, que se titula Outward 3. Recientemente, ayer, descargué Outward, del cual han estado escuchando algunas melodías como fondo. Les voy a dejar los títulos para que, si les gustaron, las puedan bajar. Lo que más me gustó de su música es que es instrumental y es una música que nos permite vivir emociones, pero que también nos permite conversar. Espero sea de su agrado. Para despedirnos, quiero compartir con ustedes una melodía del tercer disco, que se titula Sensual Touch. En este caso escogí la versión acústica, ya que me gusta más, y también la he tomado como fondo para mi podcast. También quiero agradecerles los comentarios, Dari, Rodolfo, Sonia, Félix, muchas gracias por la recomendación del RSS. Espero que lo estén usando. Sería de gran ayuda que se registren para que el podcast les llegue automáticamente. Si hay algún problema, por favor, sería interesante me lo hagan saber. Fran, gracias también. Un beso muy grande para todos. Disfruten. Ah, y cuidado, porque la música de Pearl Jam es adictiva.